Si quieres conocer Sevilla sin cansarte, bajo una perspectiva nueva, puedes hacerlo de crucero por el Guadalquivir. Tienes que saber que el Guadalquivir es el único río navegable en España. Nace en la provincia de Jaén, atraviesa las provincias de Córdoba y Sevilla y desemboca al Océano Atlántico en la provincia de Cádiz. El río tiene gran importancia para Sevilla, porque allí se encuentra su puerto, que es el único puerto fluvial comercial de España. Está situado al sur de la ciudad, a unos 80 kilómetros de su desembocadura. Recuerda que la ciudad no está en la costa. El río siempre ha sido muy importante para Sevilla. En el pasado, fue el punto de partida de las carabelas de Cristóbal Colón en su viaje para descubrir América. Y tras el descubrimiento, la ciudad se convirtió en uno de los puntos estratégicos del Nuevo Mundo, porque en las carreras de las Indias, los barcos mercantes atracaban en el puerto cargados de oro, plata, especias y tabaco traídos de las Américas. Otro acontecimiento histórico que Sevilla protagonizó gracias al río ocurrió entre 1519 y 1522, cuando el puerto fue el punto de partida de la flota que dio la primera vuelta al mundo al mando de Magallanes. Sevilla y su río también han inspirado numerosas leyendas y obras clásicas. Mérimée basó su obra Carmen en sus observaciones de las cigarreras que todos los días cruzaban de madrugada el río en una barca para ir a trabajar en la fábrica de tabacos. Zorrilla citó el río en el Don Juan Tenorio, cuando el seductor secuestra a Doña Inés llevándola en una barca desde el convento hasta su casa. Hoy puedes revivir todas estas experiencias y sentir la historia de Sevilla, viendo los monumentos más significativos desde una perspectiva privilegiada, cómodamente sentados bajo toldo o cubierta climatizada en una motonave de cruceros. Visita nuestra página web y descubre cuál es el crucero adecuado para tus gustos e intereses.